graciosa muerta. Siempre encuentro la manera. Con la música de Foro, le damos la bienvenida a la señora Cecilia Bertola, amiga de la casa, más conocida como Checha, más conocida como la 9 de área que mete goles de cabeza, la para de pecho, le pega de volea. ¿Cómo andas, Checha? Buenas tardes, ¿cómo andan, chiquilines? Un placer compartir estudio contigo. Primera vez. Es verdad. ¿Qué momento? ¿Todo bien? Un éxito, exquisito todo. Todo bien. Un poco nerviosa. Tranquila, escucho, nosotras. Escucho como un retorno ahí que no corresponde. Me escucho la, como la un eco. De redes. Bueno, querida, Abuelo Pájaro, la transmisión de memoria como forma de combate. Es el título que lleva esta columna que vas a llevar adelante en el día de hoy. Exactamente. ¿Por qué la transmisión de memoria como forma de combate? Porque, bueno, hoy como habíamos anunciado la clase pasada... Checha es docente, para los que no se dieron cuenta. La columna pasada habíamos como anunciado que hoy íbamos a dar continuidad a lo que presentamos el otro día a partir de cómo trabajan los trabajadores de los sitios de memoria, la construcción de la memoria colectiva del pasado reciente y en particular los trabajadores del sitio que es un ex centro clandestino de detención y tortura, Automotores Orleti, que está en Buenos Aires. Y bueno, y ellos como que redundaron mucho en la idea de trabajar la memoria colectiva como forma de combate y me pareció que es un lindo lema. Bien, ¿por qué es como forma de combate? Ahondemos un poco en este concepto. ¿Es una cuestión tipo de decir, lo que se olvida tiende a repetirse? Bueno, un poco va por ahí, sí, en esto de que las políticas de verdad, memoria y justicia, justamente el lema verdad, memoria y justicia, como que encierra políticas de trabajar la memoria colectiva y como forma de combate en ese sentido, ¿no? De combatir primero que no se nos expropie nuestra memoria y nuestra historia. Y después sí, como de cara a ser conscientes de esto, o sea, la relevancia de trabajar la memoria a los efectos de que también no vuelvan a pasar sucesos de represión por parte del Estado, ¿no? Ese es como el leitmotiv del asunto. Me parece interesante y no sé si acá hay una cuestión idiosincrática argentino-uruguaya, porque a mí me venía a la mente como la palabra resistencia, ¿no? Como que uno siempre lo piensa más del lado de resistir y combate suena como incluso más, bueno, avancemos, no solo que no nos pisoteen la memoria, sino que también construyamos a partir de esta memoria. Exactamente, ¿no? Y eso me parece que es una linda perspectiva, ¿no? La de construir, no solo como traer del pasado, sino, bueno, construir desde el presente de cara al futuro, ¿no? Que es un poco este, cómo se entrelazan un poco los ejes temporales, en esto va a ser memoria, desde el presente, pero también de cara a, bueno, que no vuelva a pasar y para que no vuelva a pasar hay que laburar, y hay que laburar desde el pasado y desde el presente. Hay una suerte de mensaje directo también hacia las nuevas generaciones, que por ahí tienden a repetir que cuando se vuelven a decir, otra vez vas a hablar de este tema, que son temas que ya están recontrahablados, que son cosas que pasaron hace 40 años, pero no, lo cierto es que si no se retransmite esa memoria, queda como perdida en el tiempo y no sos capaz de identificar por ahí algunas cuestiones que hoy en el presente están sucediendo y que también están enlazadas con ese pasado, ¿no? Exactamente, y a esto respecto a lo que decís, sí, es interesante porque aparte no solo son cosas del pasado, ¿no? Si nos ponemos a pensar, hace dos días se encontró el nieto número 130, y bueno, y eso sucedió en nuestro presente, ¿no? Y está bueno como entablar un lazo de reconstruir un poco, porque es encontrar un hijo, un nieto, bueno, es algo muy emocional, pero en realidad lo que causó eso fue un hecho político histórico que sucedió en nuestro pasado, entonces está bueno como, bien, nada, mantener esos focos. Automotores Orleti. Bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar en base un poco de las charlas, pues no fue una entrevista, fue una charla que me parece que está lindo plantearlo así porque es bien el mecanismo de trabajo que ellos tienen, ¿no? Como conversar y charlar. Y eso fue lo que sucedió en Orleti en abril o mayo, cuando estuve ahí con mi vieja. Y estuvimos hablando con Patricia Navarro, que es psicóloga social y trabajadora de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de allá, y Gabriel Jones, que también es trabajador del sitio de memoria de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y es además profesor de historia. Les mando un enorme abrazo porque son unos cra y nada, es la verdad que es una gente maravillosa. Tú nos comentaste que encontrabas buena disposición al absoluta momento. Absoluta, absoluta, y eso está bueno destacarlo, como la sensibilidad, la empatía que tienen con el visitante y como tener idea y interesarse también por la historia y la vida de cada uno de los visitantes para justamente trabajar la memoria también en base de los relatos y cuentos que los visitantes pueden llevar. Para tener como una idea, porque vos contabas la pasada que ha venido con tu madre, fueron en calidad, porque no es lo mismo de repente cuando reciben a alguien que va como en calidad de, bueno, vengo como periodista a hacer una nota, o también fueron como en calidad de visitantes y si eso generó alguna variación en cómo las recibieron, ¿no? Bueno, sí, en realidad generó variación desde el segundo que ellos nos preguntaron automáticamente como, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Claro. Ellos quiénes son, pregunta la gente. Y bueno, y sí, nosotros íbamos, mi madre con la camiseta de Radio Pedal, ¿no? Nosotros venimos de Radio Pedal a hacer un trabajo, pero lo cierto es que lo que se imponía era más nuestra propia historia, en principal la historia de mi madre, que bueno, ella se exilió y tuvo amigos en Orleti, y bueno, y eso fue como el eje también. De hecho, la conversación surgió ellos haciéndoles preguntas a mi madre, y a partir de ahí se fue dando como toda la charla, que fue de lo más interesante. Y bueno, quizás está bueno recordar algunas cositas de Orleti que mencionamos el otro día, pero que está bueno como para ir enmarcando de nuevo el asunto. Este ex centro clandestino de detención y tortura funcionó en el año 1976 durante nada más que 7 meses, de mayo a noviembre del 76. Fue la base de operaciones tácticas 18, OT-18, y esta denominación responde a que fue la octava base y las otras 7 de operaciones eran otros centros clandestinos de esa época. Estaba bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina, la CIDE, en colaboración con el Batallón de Inteligencia 601, que pertenecía al primer cuerpo del ejército. Lo regentaba Aníbal Gordon, que nada, era adscripto a la CIDE por decisión de Videla, que fue el dictador argentino. Y bueno, él pasó de presidencia a la jurisdicción justamente del ejército, especialmente del Batallón 601 de Inteligencia, como les decía. Una cosa que es interesante, el otro día chusmeando cosas me encontré con un documental que se llama Tramas del Plan Cóndor, hallazgos de automotores Orleti, y una de las periodistas que trabajó en ese documental, que es Gisela Busaniche, denomina la banda de Gordon como que, dentro del marco de la crueldad que supuso la dictadura argentina, como que era una banda que se caracterizó por el salvajismo extremo. O sea, eso ahí es como, en ese, digamos, con esas fuertes palabras, es que bueno. Que... Y algo que acompaña, si se quiere, esa denominación es el hecho de que este centro, que funcionó nada más que 7 meses, y que sin embargo está como plasmado como uno de los centros más crueles, si se quiere, o donde pasaron más gente de estos centros, hecho, clandestinos, justamente. Fue como es como la base material, digamos, de la existencia del Plan Cóndor, según también lo que ellos cuentan. ¿Por qué la base material? Porque, bueno, ahí hay testimonio de que hubo más de 300 ciudadanos, ¿no? Uruguayos, argentinos, paraguayos, brasileños, cubanos, etcétera, detenidos, y la mayoría sigue desaparecido. Y bueno, y de ahí se expropiaron niños, se trajeron a muchos uruguayos para acá, a otros para otros lados, y entonces como que eso, bueno, es lo que legitima, más allá de la documentación que se encontró, ¿no? Los archivos del terror que se encontraron en 1992 en Paraguay, que bueno, que justamente refleja esos 700.000 folios de todo tipo de información relacionada con la planificación, la gestación y la puesta en práctica del Plan Cóndor y de las desclasificaciones de Estados Unidos. Pero este es como un sitio donde se materializa todo eso, esa documentación, digamos. Claro. Bueno, es interesante que en abril de 1976, Gordon, con identidad fraguada, le alquila el local, que era una automotora y casa de familia, a Santiago Cortel. De hecho, el nombre original era Cortel, después quedó Orleti, porque creo que fue que a partir de la fuga de 2 que estaban ahí en Orleti, que es como muy interesante la historia, pero la traemos en otro momento si acaso, parece que cuando se estaban yendo miran para atrás y ven como el cartel y leen Orleti en vez de Corleti, bueno, y ahí le quedó Automotores Orleti. Pero bueno, con esa identidad fraguada, Gordon le alquila el lugar a este Cortel, que se lo alquila en un taller mecánico, con documentación falsa, para acondicionarlo para generar justamente toda la estructura edilicia para que sea un centro clandestino. O sea, y que eso, el señor Santiago Cortel no tenía conocimiento en su principio de bueno, lo que iba a suceder. Eso es una de las grandes preguntas, parece que sí, que tenía, y de hecho a mí me parece que eso refleja mucho el lema este de dictadura cívico-militar, ¿no? Es decir, había todo un soporte civil, que, o sea, explícito e implícito, que bueno, que sustentaba un poco, ¿no? Todo el accionar represivo. Igual esa debe ser muy difícil, ¿no? Que te caigan estos nenes y decir, no, te vamos a quedar lugar para hacer un lugar de centro de tortura y anda a decirle que no, ¿no? Bueno, parece que aparte había todo un negocio inmobiliario muy fuerte atrás de eso, ¿no? O sea, y sí, porque cuando vos ves el mapa, sobre todo de Capital Federal, ahí donde te muestran los centros clandestinos y que son impresionantes la cantidad de puntitos que hay, o sea, me imagino que sí, que tiene que darte una movida inmobiliaria justamente, sí, atrás de todo esto. Sí. Bueno, y como les decía la otra vez, es un centro que está situado al lado de una escuela y de hecho por eso recibía el nombre del jardín, y está enfrente a las vías del tren, creo que es el Sarmiento, y bueno, esa es la localización en el barrio de Las Flores de Buenos Aires. Entonces, bueno, este tipo le alquila, reacomodan todo eso, surge en estos 7 meses el centro clandestino de detención y tortura, y después es interesante porque en los años 80 ese lugar vuelve a funcionar como una automotora, y después en la década de los 90 ese lugar pasa a ser un centro, un taller clandestino de costura donde los trabajadores estaban en situación de esclavitud. Entonces es como bastante significativo porque es un lugar que... O sea, hay un valor energético, una carga. Un valor energético, además una vulneración a los derechos humanos en un sentido mucho más amplio de lo que fue el contexto de la dictadura militar. Y eso es como bastante singular y siniestro, ¿no? O sí, sea, totalmente. Tú no vas a aclarar ahora igualmente, ¿sabes? En qué momento pasas a pertenecer justamente, a ser como un centro de detención y tortura. Ah, no, cuando pasas a ser un sitio de memoria. Ahí va, claro. Eso un poco lo comentábamos la columna pasada. Pero cuando ellos reciben el lugar, a lo que voy es que el lugar físico no estaba exacto como quedó estaba en ese momento. Me imagino que cuando pasó el taller clandestino, cuando funcionó como automotora, nuevamente se realizaron reformas. Sí, en realidad las reformas que se hicieron fueron mínimas. Uh-huh. Según lo que dicen, el lugar está como bastante intacto, más allá de bueno, todo ese periodo temporal que permaneció como medio ahí suspendido, ¿no? El espacio en tanto sitio de memoria, ¿no? Eso recién sucede en el 2006, ¿no? Que con los Kirchner, que donde la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de utilidad pública y sujeto de expropiación al inmueble y pasa de la órbita privada a ser parte del Estado. Uh-huh. Para que justamente se recupere como sitio de memoria en el 2009. Y lo que es interesante es que la reconstrucción del funcionamiento del centro de detención se hizo en base a los testimonios de la gente que estuvo ahí, a los testimonios de la gente del barrio, a las denuncias, y toda la sociedad civil, en particular todo el barrio, se movió mucho para que ese edificio se recuperara y se declarara como sitio de memoria. Y eso es sumamente interesante por algunas cosas que vamos a comentar, ¿no? De la relevancia que tuvo, digamos, todo el contexto social más allá de lo que pasaba dentro del centro clandestino, ¿no? Es decir, y ahonda también en el concepto de memoria colectiva, la construcción de memoria colectiva. Nosotros estamos muy acostumbrados por ahí a recibir la historia desde una institución, ¿no? De educación, que por ahí te transmite la historia, lo que sucedió, lo que no. En este caso fue la reconstrucción en base a los testimonios de todas estas personas que fueron como armando ese puzzle rompecabezas en medio de un manto de silencio enorme por parte del Estado. Además, también me parece interesante, como hace unos minutos señalábamos, la complicidad de repente de la sociedad civil para con la dictadura, bueno, también la complicidad positiva en este caso, ¿no? El compromiso, exacto, para reconstruir como la memoria sobre eso. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, los muchos otros sitios de estos que vos mencionabas, todo ese lo que gráficamente uno ve y queda azorado, ¿no? Son más de 700 sitios recuperados o señalizados. Muchos pertenecían a la órbita pública, ¿no? Policías, escuelas, hospitales, comisarías. Y bueno, la característica que tuvo este lugar en comparación con esos otros que eran de la órbita estatal, siempre lo fueron, es que justamente fue un lugar privado, digamos, un lugar privado, y eso de hecho los que trabajan ahí lo destacan como una de las dos particularidades que tiene, ¿no? Que haya sido un lugar privado que perfectamente se podría haber demolido, como por ejemplo se demolió la que se le llamaba la casa de la calle Bacacay, que estaba cerquita de Orleti, que fue como la primera sede de operaciones antes de Orleti. Después pasan a hacer esta transacción y quedarse con ese lugar, esa automotora. Y la casa esa de Bacacay se derrumbó y se hizo una casa nueva. O sea que ahí ya tenés todo un... O sea, como un sistema de pruebas, digamos, de material que podría haber pasado con Orleti, pero no pasó. Y eso es una de las singularidades que destacan los gurises que trabajan ahí. Y otra es justamente esto de que se trata del único centro clandestino que es prueba material del Plan Cóndor, que es un poco lo que estábamos diciendo, más allá de, bueno, los archivos del terror que los encuentra Martín Almada, que es un educador y abogado paraguayo, sindicalista, que además sufrió los alcances del Cóndor, y él empezó, como militó bastante en la búsqueda de estos archivos, también porque su primera esposa fue desaparecida, y bueno, en esa pesquisa particular, pero un poco más general obviamente, encuentra esos archivos. Es el único lugar... Ay, perdón. No, perdón. También en el... No sé si tenemos esta información, pero ¿él estaba buscando estos archivos del Plan Cóndor propiamente, o en realidad estaba como en esta cuestión más... Porque, digamos, la noción del Plan Cóndor tampoco de repente en ese momento era conocida, ¿no? Entonces capaz que eso fue lo que dio como a... Sí, de hecho, justamente el otro día fui a ver un documental de Manuela Tomasetti, que es una italiana que hizo un documental sobre los juicios del Plan Cóndor en Roma. Buenísimo ese documental, habría que conseguirlo porque es la verdad que está muy bueno. Ella rescata muchos testimonios y uno de ellos es el de este Almada, que cuenta que en realidad él empieza a escuchar la palabra cóndor cuando estaba recluido, preso, por otro militar que estaba ahí en la vuelta, y ahí como que empieza a escuchar la palabra cóndor, cóndor, cóndor, y en realidad él lo que hace es empezar como una pesquisa para saber cómo había muerto y dónde estaban los restos de su mujer, y bueno, y no sé bien cómo fue después el devenir de ese hallazgo, pero fue muy significativo, ¿no? Yo tengo una consulta. ¿Orleti era el único lugar donde llevaban extranjeros o en los demás centros también se identificaban por eso? Bueno, Orleti se caracterizó por eso y de hecho es... En eso también consta el que sea una prueba material de la existencia, claro, del cóndor, porque justamente ahí había detenidos de todas partes del cono sur, y ya, como les decía, incluso de Cuba, creo que uh-huh. Ecuador, etcétera. Y eso fue lo que... De hecho, los testimonios que estuvieron ahí cuentan que los uruguayos eran torturados por los uruguayos que iban... ¿no? Y cada torturador de cada nacionalidad se encargaba de sus torturados. Había como una división ahí, va, del trabajo. Como, bueno, los uruguayos vienen de las 8 a la... torturaban de las 8 de la noche a las 12 de la noche, no me acuerdo de la franja horaria. Sí. Pero digo, eso es una prueba justamente. Sí, bueno, sí, los tipos se campeaban libremente por ahí y qué onda, ¿no? Y bueno, y además, ni que hablar de los vuelos, ¿no? De la gente que sacaron de ahí, que la trajeron para acá y que la llevaron a otros lugares, que es, bueno, justamente traspasando las fronteras con gente así, a diestra y siniestra, ¿no? Como una suerte de política del Mercosur, digamos. Sí, sí, del terror, de la tortura. Exacto. Y bueno, y además ahí estuvieron también niños, ¿no? Que fueron expropiados, algunos fueron traídos para acá, sus padres desaparecidos. Y bueno, Un respiro. No, capaz que eso, que la disposición del lugar es bastante, bastante singular, ¿no? Es como un lugar que es una cortina de hierro gigante, que parece que fue muy significativa también porque era uno de los sonidos que preponderaba. Subir y bajar la cortina, cada vez que se subía, como que bueno, sabían que estaban llegando gente nueva, digamos. Y bueno, y ahí tiene todo como un garaje enorme y una escalera que sube bien finita, y ahí está la segunda planta donde estaba, digamos, como el centro neurálgico de los represores, donde Gordon, que era como el cabecilla de la banda, tenía su oficina. Después había otra oficina para otros represores, después había la sala de tortura y después había otras celdas más chicas, una sala de armas, que también fue bastante significativa en esto de la fuga de los dos de la pareja, que fue creo que en noviembre, ya al final, que fue como medio lo que causó el cierre de Orleti. Efectivamente, fue lo que causó el cierre. Es una historia que está muy buena. Está buenísima, la podemos traer, sí, es bien interesante. Porque parece después viene eso cinematográfica. Totalmente. Nosotras cuando estábamos ahí con mi vieja y el loco nos contaba de la fuga, era como estar tal cual en una película, ¿entendés? No, es tremendo. Ahora, uno se hace la idea, por lo menos yo a lo largo de los años en mi imaginario, de que este lugar era gigante y sin embargo no, es un lugar pequeño. Bueno, yo a mí me asombra cuando dicen que es pequeño. De hecho, siempre que leo cosas y veo comentarios dicen que es un lugar pequeño. Yo no sé si la dimensión de todo lo que pasó ahí para mí hizo que el lugar fuera enorme. Uh-huh. Pero lo cierto es que tiene, es muy singular, ¿no? Porque vos entras y tenés ese garage que les decía, hay una escalerita que sube. Y subís y en realidad simula como una casa, que de hecho era como la fachada, digamos, para ellos, ¿no? Acá hay una casa, hay unas oficinitas, unos cuartos, y después vos pasás una puerta que ellos te la mantienen cerrada, adrede, digamos, para que vos digas, ah, mirá. Hasta acá y todo de repente bien. Te abre la que ahí en realidad vos subís y tenés esta oficina que le decía de la banda. Uh-huh. Otra oficina, después pasas, tenés una cocina y tenés un cuarto grande de frente donde era la sala donde estaban las mujeres embarazadas y los niños, porque hubo niños ahí, que eso también es o sea, para mí está bueno repetirlo porque o sea, había niños de recién nacidos y de 2, 4 años, creo que ese era el máximo de la edad que tuvieron los que estuvieron ahí. Y después abrís una puerta hacia tu izquierda y te encontrás, digamos, con ahí, con la zona del terror, ¿no? Ya como que cambia incluso la temperatura, la atmósfera, y ahí tenés como la sala de armas, la sala de tortura y otras dos sedes, digamos, como otras dos salas donde los mantenían ahí después de la tortura, mientras la tortura. Que en realidad decir esto, ¿no? Después de la tortura o antes de la tortura es como la tortura claro, física claro. Específicamente, ¿no? Después todo era sala sí, de tortura, claro. Una sí, casa de tortura. Sí, después estabas con un malestar psicológico, me imagino que no. No, y aparte otro nivel de terror, tortura, sí, ¿no? Claro. Que eso también está bueno cuando trabajemos un poco los testimonios, dos testimonios, uruguayos que estuvieron en Orlet y después fueron trasladados acá, que justamente retrata un poco eso, ¿no? Como el permanente estado de tortura, ¿no? Incluso ahora que planteaban esto de si era grande o chico el lugar, ¿no? Yo me imaginaba de repente para la gente que estuvo ahí, ¿cuál sería como la noción? Porque probablemente el lugar no lo vieran, ¿no? Sí. Entonces la noción estaría como atada a un recorrido, a los ruidos, a los traslados que tenían ahí adentro, digamos, pero ¿qué dimensión le darían como en su cabeza al sí. lugar donde estaban, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Me trajo como esa situación de pensar lo que sería estar ahí sin saber siquiera sí. como dónde. Sí. Vamos a ir en un par de columnas a esa otra perspectiva, ¿no? Otra cosa que me parece interesante de esto de que sea un testimonio material de la existencia del Plan Cóndor es que justamente hay rastros de todo lo que pasaba ahí intactos. Por ejemplo, en la cortina esta de hierro que cierra, digamos, ahí las puertas, están todos los balazos de la fuga de estos dos cuando se fueron, que en una se dan vuelta y empiezan a... Hay una balacera de armas que se roban de ahí para cuando se iban. Y también arriba, en la sala de tortura, hay todas unas paredes con balas también, que fue de esa misma fuga. Y en la sala, donde no era la tortura física, sino donde estaban ahí, también hay como una suerte de disparos en la pared que eran como un simulacro de fusilación que en un momento los represores les hicieron a los que estaban ahí. Y bueno, quedó ese registro. Entonces, claro, son como realmente vos lo ves y decís, está, sí, esto es una prueba. Sí, sí, sí, tremenda. Ahora me pongo a pensar también esto de todo lo que pasó después en el lugar, ¿no? Si hubo un garage, si hubo un taller, lo que sea, cómo convivieron en una actividad, ¿no? Totalmente cotidiana en ese entorno que tenía como esas evidencias físicas de lo que pasó, ¿no? Sí, yo no sé cuál, es interesante pensar, ¿no? Cuál fue el relato de la gente que se volvió claro. a estar ahí como claro. automotora, que no sé, porque ahí supongo que habrá operado mucho el silencio, el... Sí, sí, cierta negación... Sí. O rumores, psíquica, ¿no? me imagino que deben ser más rumores que realidad, como es, que algo ya... Que hechos. Hechos, sí, sí. Sobre todo, porque hasta durante mucho tiempo hubo como mucho silencio en torno claro. a todo ese tema. Uh-huh. Bueno, y lo que es, me parece que es muy linda la idea que tienen Gabriel y Patricia, por lo menos que retrataron, fue que en ese momento Orleti fue un sitio difusor del miedo, en esto que hablábamos la otra vez, ¿no? Como, nada, que se sepa que acá está pasando esto, ¿no? En cierta manera, como un centro clandestino, pero en realidad, nada, está localizado en un lugar como bastante neurálgico de la ciudad, digo, si bien no es el centro, pero bueno, es un barrio donde había una escuela al lado, casas, etcétera, donde también hay cuentos, ¿no?, de vecinos que veían cosas y qué sé yo. Pero ahora justamente la señalización que tienen, que es una placa que tienen todos los sitios de memoria, que dicen aquí funcionó un centro clandestino de tortura y exterminio, tiene como la misma lógica, según ellos, difusora, pero bien antagónica, que es, sí, acá es la difusión, pero de que se vulneraron los derechos humanos y del combate, ¿no? De decir, hagamos conocer esto como forma también de combate y de promoción de los derechos humanos. Claro, como ellos usaban como propaganda de alguna manera el lugar, como del poderío de la dictadura o de las consecuencias que podía tener como ponerse a eso, también usarlo en el mismo, o sea, en el sentido inverso, exacto, digamos, pero aplicarlo también como una propaganda hacia afuera, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de la impunidad sobre todo, ¿no? Porque que eso funcionara así como si nada y que todo el mundo supiera que eso estaba ahí era como señal de que ellos eran impunes y no importaba, sí, nada. Sí, totalmente, ¿no? El nivel. Imagínate la sensación, que... ¿no? Yo hay una pregunta que te quiero hacer, que mientras que vos recorres todos esos lugares físicamente, ¿no? Me imagino que mientras que lo recorres también estás sujeta al relato de la persona que te acompaña. ¿Qué cosas pasan por dentro tuyo en el momento de ver esas cuestiones físicas, justamente los balazos, los pasillos? Sí, yo creo que no hay una respuesta objetiva a eso, ¿no? Me parece que ahí cada persona que va, también con su historia, te genera una manera de transitar eso bien distinta. Y en esto es como bien sincero, porque a mí me pasó que como le decía la otra vez, es imposible no hacer como una valoración subjetiva de lo que fue eso, que yo fui con mi vieja y fue un viaje, porque en realidad ella tuvo amigos que estuvieron ahí, digamos, y eso no es la misma manera de vivirlo de ella que lo que fue para mí, digamos, que... Digo, para mí fue una demencia ver todo eso, que como les decía la otra vez, para mí fue como un estadio necesario también, ¿no? Porque son todos esos cuentos que tenemos, que sabemos, que todo el mundo, no todo el mundo, claramente no todo el mundo, sí, sabe que existió Orleti, por eso también me parece que está bueno tener estos espacios para difundir eso. Uh-huh. Pero más o menos los que sí sabíamos que había existido eso, lo que había pasado a la gente, que te lo cuenta Mengano, Sultán, no sé qué, pero ir y verlo, digamos, como conocer el lugar, conocer la estructura, la lógica, la cabeza, ¿no?, de toda la maquinaria sistemática que operaba ahí, yo creo que para mí fue necesario. O sea, hay gente que no quiere ir y que nunca, o sea, no puede. Y está perfecto, digamos. Es necesario volver ahí. Claro, es como, me parece que ahí no hay como una respuesta clara a qué te pasa. Me parece que tenés que ir y ver qué te pasa. Lo que sí me parece que es muy interesante es que realmente los locos que laburan ahí, Patricia y Gabriel, pero también hay otro cuerpo de personas que trabajan haciendo el recorrido, son sumamente atentos a lo que cada visitante va a buscar, ¿no? Con qué inquietudes va y con qué historia también va. Y ellos están como muy sujetos a la idea de no trabajar o no hacer el recorrido en base al terror, a la tortura, ¿no? Sino como que el relato siempre va de la mano de otras cosas y no necesariamente ir, claro, para ese lado. No son guías turísticos. Bueno, claro. Ellos de alguna manera atan tu pedazo de historia con el pedazo de historia que tienen justamente ahí. Sí. De hecho, bueno, una de las cosas que vamos a ver ahora, uno de los ejes medulares de trabajo que tienen ellos, es trabajar con las escuelas y con los liceos. Y en esto es como muy... A mi vieja y a mí nos impactó mucho, porque de hecho, cuando mi madre me ayudaba a pensar las preguntas para hacerles a ellos, una de las preguntas que nos surgía es como, bueno, ¿y cómo trabajan con las escuelas, con las instituciones educativas, etcétera? Y apenas llegamos fue, hola, ¿cómo andan? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Sarasa? ¿Cuál es su historia? ¿Su vida? No sé cuánto. Y enseguida nos dijeron, mira, nosotros les podemos hacer el recorrido que les hacemos a las escuelas, o podemos hacerles un recorrido más en función de lo que ustedes quieran ir viendo, que quieran ir preguntando. Como mi madre me mira y me dice, ya está, primera pregunta respondida. Porque claro, tenemos acá un recorrido que es específico para las escuelas y ese recorrido no contempla en absoluto lo que fue la tortura. Claro, está adaptado a las personas. Claro, se hacen como más información histórica, el contexto socioeconómico, cómo surge el plan Cóndor, con qué, no sé qué. Y no van para ahí. Y ella, ahora vamos a escuchar algunos audios donde Patricia es como muy clara en la postura que tiene como trabajadora de sitio de cara a trabajar la memoria, sí, pero con gurises que hay cosas que no tienen edad para saberla, que no es el momento, pero que pueden entender otras configuraciones de eso desde otro lugar. Y eso está de más. Bueno, a propósito de los ejes de trabajo, también como habíamos mencionado la otra vez, tienen muchas actividades abiertas a... de difusión, de cineforo, cine debate, charlas, obras de teatro, lecturas, como están permanentemente ahí en la página, tienen un sitio Facebook, yo no tengo, pero ustedes que tienen pueden entrar y van a ver ahí toda la propuesta. Y además tienen una pata muy importante que es la investigación, pero la investigación hoy en día está nucleada o enfocada a reconstruir la historia de los desaparecidos y de las víctimas que estuvieron ahí en Orleti. Pero no en ese periodo histórico, sino reconstruir la vida, lo que fue la vida de esos militantes, de esos activistas, y está buenísimo porque cerca de Orleti, que está Olimpo, que fue otro ex centro clandestino de tortura, que queda muy cerquita, 10 cuadras, de hecho ellos en broma le llaman el Genotour, para que va de un lado a otro, hay toda una pieza donde trabajan la reconstrucción de la vida de los militantes, y cada familia va y hace como una carpetita con nada, con cartas, con escrituras, con fotos, con... Ta, y te parte al medio, ¿no? Como sí, ahí claro. Sí hay que tomarse algo. Sí, porque sí. Es como otra pata ahí que está de más, porque realmente te vas a conocer, porque no, también el desaparecido pasa a ser como el número, yo qué sé, las estadísticas del INE, ¿no? 300, 200 son los desaparecidos, y como que está presente la figura del desaparecido, sí. Pero después cada uno de esos desaparecidos tuvo una vida, tuvo una familia, tuvo sus inquietudes, o sea, estaba, es como ir ahí a traspasar a ese nivel y conocer a esa persona, ¿no? Desde hoy. Sí, que es de hecho se la conoce más desde su faceta militante, probablemente. Exacto. Bueno, y qué es lo que lo llevó a ser enemigo de la dictadura, pero ahí va, no toda esa parte mucho más, no sé si es íntima, no sé si es necesariamente más íntima, pero sí, toda esa otra parte de la vida que queda ahí como... Sí, que es una ausencia para el presente, el presente de los familiares. Exacto. Y que también te da un poco eso, otra configuración de un puzzle, es decir, claro, el tipo era militante y además tenía 10 millones de otras cosas que hacía que eran de militancia, digamos, ¿no? Como que claro. Te ayuda a configurar la cabeza del militante de la época, me parece a mí, que está buenísimo. Bueno, y... ¿Qué les iba a decir? Una cosa importante que ellos también dicen, porque acá estamos, estoy como tratando de traer un poco las cosas que ellos nos transferían a nosotras, que era no solo como trabajo en la construcción de la memoria, sino en el sostener la memoria, ¿no? Como que me parece que pueden ser lo mismo, pero para mí tienen como dos dimensiones bien distintas, ¿no? Una es como, bueno, ¿cómo laburamos para construir la memoria? Y otra es como, bueno, ¿cómo una vez que la tenemos más o menos trabajadita, la sostenemos, ¿no? Y eso es como también como una perspectiva más de combate, ¿no? En esto de la memoria como combate, en tanto tener una postura ideológica de sostener eso implica un laburo, ¿no? Como de resistencia. Y también en que no se convierta en un teléfono de compuesto, me imagino, ¿no? En el relato, en la forma que se transmite eso, justamente que no se desfigure. ¿No? Porque ahí el reconstruir iría más para el lado de conocer y saber lo que sucedió y sostener más en el sentido de que eso, bueno, se supo, pero no quede ahí como archivadito, digamos, ¿no? Sino como mantenerlo vivo sería el sostener de alguna manera. Sí, o, no, claro. Para entender la diferencia. Mantenerlo vivo y además una de las cosas que ahora... Si quieren, escuchamos el primer audio que justamente bien. Creo que la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo sostenerlo? ¿Cómo mantener vivo eso? Pero ¿cómo algo que me parece que es medular y creo que nuestra generación, los que estamos acá, hay como una tarea que creo que es importante, ¿no? En este sentido, que es cómo transmitís eso a generaciones que no vivieron eso directamente, no vivieron las consecuencias directas, porque por ahí muchos de nosotros sí vivimos en cierta... Todos, en realidad, por ser una generación consecuencia de eso, ¿no? Todos nacimos ya en momento de reapertura democrática o ahí un poco antes, un poco después, pero digo, tenemos como... Podemos oler o vivir en carne propia las consecuencias de eso, pero después hay generaciones que ni una cosa ni la otra. El olor a miedo duró muchos años. Exacto. Después. ¿Y cómo transmitís vos todo eso a generaciones que... No vivieron eso directamente o no vivieron las consecuencias quizás tan directamente, que están como más alejados temporalmente? Bueno, es como la pregunta del millón, ¿no? Bueno, está divino, pero ¿cómo se trabaja la memoria colectiva? Y si quieren, escuchamos el primer audio de... Bien. Vamos. Eso también. Nosotros tratamos de tender los puentes, como decía Pato, de presente, pasado, permanentemente. Y aparte uno cuando hace memoria o historia también, no son lo mismo, pero tanto cuando hace memoria, cuando es historia, lo hace desde el presente. Entonces uno recuerda lo que hoy uno se pregunta. O sea, me explico lo que quiero decir. Uno va teniendo en diferentes momentos, y esto se ve mucho en la historia del cine y la dictadura. Si uno recorre diferentes momentos, diferentes películas, por lo menos del cine argentino, que yo tengo mucho más presente, recorre los diferentes momentos, va acompañando como diferentes miradas. Esto con la recuperación democrática, el eje estaba puesto mucho más en la víctima. Sí, tal cual. De tener ese caso de la historia oficial o de Garayo Olimpo. Después vas ganando como diferentes dimensiones y se va mirando diferentes cosas. Por eso nosotros entendemos que la memoria es dinámica y que siempre desde el presente. Entonces, para nosotros es un lugar de, si se quiere, de disputa de sentido en el presente esto. O sea, a veces encontramos personajes de la vida política nacional negando el número de los desaparecidos o menospreciando la importancia que tiene la tarea que nosotros aquí realizamos, cuando en verdad lo que nos están disputando desde lo simbólico es justamente el pasado. Entonces, uno siempre el pasado lo hace desde el presente. Yo pienso cuando se escriben las historias de los países, lo hacen pensando en la construcción de identidad, si se quiere. Y tiene mucho que ver con eso, con la identidad de nosotros como pueblo. O sea, si nosotros no podemos capitalizar o adquirir o ganar como pueblo este pedazo de la historia, bueno, no vamos a tener el aprendizaje histórico que tenemos que tener después de haber vivido un genocidio. Ahí se escuchaba un poco refleja esa característica, que no fue una entrevista, sino que fue una charla, y bueno, está. Y se escuchaba muchos niños de fondo. El jardín, la escuela. Con ese sonido convivían las personas que estaban ahí. Sí. Qué contradicción, ¿no? Sí, perverso. Acá viste que lo que dice Gabriel para mí está bien interesante en esto de la disputa de sentidos desde el presente, ¿no? Que es como un concepto maravilloso. Y además en esto de la perspectiva que tienen a la hora de trabajar la memoria en contraposición a lo que es un museo, por ejemplo, ¿no? Que ellos como que militan, digamos, porque eso no sea un museo, porque el museo justamente es estático, solidificado, ¿no? A partir de, se queda como en un momento histórico del pasado y ahí quedó. Como una foto. Claro, exacto. Y esto es como bien distinto, ¿no? Lo que él decía, ¿no? La memoria es dinámica y acá se labura desde hoy, digamos. Hoy las preguntas que nos hacemos son un poco por el contexto que tenemos hoy. De hecho, nosotros estamos en un contexto este año, por lo menos, bastante singular, que te hace pensar en estas cosas desde una perspectiva muy singular, pero es cierto lo que él decía, ¿no? El ejemplo del cine, que es verdad, en un momento de la historia, en realidad la mirada hacia ese hecho puntual, mucho más reciente, era como más focalizado también, ¿no? En las víctimas directas, yo qué sé, el ejemplo que él pone, ¿no? La historia oficial con todo lo de la apropiación de los niños y qué sé yo, bueno, es un reflejo de un momento en el que se pensaba en ese hecho desde ese presente, pero hoy el presente es otro, entonces hay que trabajar en base a ese dinamismo que tiene, ¿no? Y bueno, y a propósito de esto, que me parece que para mí hay una cosa que me rompió la cabeza y que un poco lo vimos con la entrevista que le hicimos a Mota, que salió hoy, el videito lo pueden ver. Aprovechamos a invitarlos a mirar el video. Exacto, que en eso como que hay mucha comunión en esto de, bueno, la relevancia que tiene trabajar con las generaciones, los pibes, ¿no? Los guachos, jóvenes, chicos, y como bueno. Nosotros. Exactamente, y cómo se hace eso, y ahí si quieren sí vamos al segundo audio para que Patricia nos cuente cómo se trabaja desde esa perspectiva. La historia, cómo se le transmite la historia a los pibes que no vivieron la historia. Entonces, Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados de esa época? Entonces, cuando vos trabajás con los derechos del niño, trabajás con los derechos universales del niño, trabajás sobre la memoria actual, o sea, sobre la actualidad, sobre el presente. Entonces, ahí yo hago un paralelismo entre lo que fue la vulneración de derechos en terrorismo de Estado y vulneración de derechos en Estados democráticos. Entonces, ahí es donde al pibe lo hago ponerse en una posición activa, reflexiva, y que se vaya preguntando y pensando, bueno, ¿cuáles fueron los derechos que se vulneraron en esa época? Porque también eran pibes los que secuestraron. Y cuando trabajo con identidad, más todavía hago hincapié sobre eso. Porque ¿qué se vulneró? El derecho a la identidad, el derecho a vivir con tu familia, el derecho a un trabajo digno. ¿Por qué peleaban los compañeros? Entonces ahí vos corres el eje de la mirada en relación a por cómo se le transmite el terrorismo de Estado a un pibe que no vivió en esa época. Entonces, esto es lo que a mí me parece súper interesante cuando los chicos se van haciendo preguntas. Y muchos me preguntan, y hay muchos que empiezan con un relato de a ver qué había arriba, pero eso es importante, lo que pasó, sí, es importante, no tenés la edad para saberlo, y sí también, pero lo más importante es que no se vulneren tus derechos, porque eso es lo que hizo la dictadura, vulnerar derechos. Bueno, esto a mí me parece súper rico trabajar esa parte con los pibes. Por eso cuando vos decías, ¿y vienen las escuelas? Sí, y vienen las escuelas. Y vamos a las escuelas, y sí, es necesario que el pibe conozca esa parte de la historia para que también aprenda a defenderlo y que no vuelva a ocurrir. Bueno, ahí está buenísima la idea esta de cambiar el eje, ¿no? Y justamente, o sea, trabajar estas cosas a partir de la empatía que vos generás con los pibes, con los chiquilines, y también eso, a partir de que un poco lo que decía Mota, ¿no? Como, bueno, primero que conozcan los derechos que tienen actualmente, o sea, ¿qué hacen? ¿Cómo se vulneran esos derechos? Porque hoy los tenés, pero mañana podés no tenerlos. Entonces, lo que está bueno es como trabajar para que eso no pase, y para que eso no pase tenés que conocer cuáles son tus derechos hoy. Hoy los tenés en consecuencia de un montón de sucesos que vienen de atrás en la historia. También, ¿no? Exactamente. Reconocer claro, dónde vienen. Claro. No, y lo que decíamos al principio, esto de conocer la historia para no repetirla también, ¿no? De alguna manera, no es que se vaya a repetir necesariamente, aunque podría, pero no necesariamente tiene por qué pasar literalmente lo mismo que pasó en la dictadura, pero sí puede haber unas vulneraciones de derechos muy fuertes en otros formatos que si no entendemos qué pasó previamente y que eso puede llegar a suceder, es como difícil detectarlo, ¿no? Y divisar que esto puede estar pasando y puede estar hasta más próximo de lo que uno cree, ¿no? Sí, acá está bueno porque, digo, las instituciones educativas tienen un rol fundamental, pero, digo, estos sitios tienen un rol fundamental y todos nosotros como sociedad tenemos un rol fundamental en eso, ¿no? Cualquiera puede trabajar en esto de la memoria en función de lo que pueda, lo que tenga cerca, ¿no? Generar sí, herramientas para que eso suceda. Y que no es algo que tenga que venir de la institución, ¿no? Desde el Estado, que es algo que como sociedad tenemos el rol de mantenerlo. Exactamente. Y ahí de nuevo lo del combate, ¿no? Que me parece que es como algo que no es una... No se le atribuye a nadie. Eso lo podemos hacer todos desde el lugar en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en esta línea también, ¿no? De la construcción de la memoria, hay dos cosas que para mí fueron fundamentales también de hablar con los gurises de ahí, con los pibes de Orleti, que es que en realidad se relacionan, pero que creo que también son dos dimensiones distintas. Una que es la que tiene que ver con la gente que fue víctima directa, si se quiere, directa en el sentido de que estuvo en el centro detenido, o desaparecido, o torturado, bueno, lo que fuere, y otra, la sociedad en general, ¿no? Es decir, el resto de la sociedad que también vio vulnerados sus derechos, pero quizás con algunas características distintas, claro, singularmente distintas. Entonces, ellos también destacan como la relevancia de trabajar la memoria, bueno, por un lado con las escuelas y con toda esta perspectiva, y también otro con la sociedad toda. Entonces, ahí vamos a escuchar el siguiente audio. Trabajar con la sociedad con la cual no participó políticamente, porque aparte mucha gente dice, no, pero yo no estaba metida en nada, pero ser ama de casa es hacer política, ¿entendés? ser ama de casa es ser económica, es estar en la economía, porque uno administra. O sea, cuando vos le empezás a dar entidad al que ser ama de casa no tiene participación política, lo empezás a correr de esto. Claro. Entonces ahí es donde, ah, sí. Y la dictadura nos atravesó a todos como sociedad. Sí, totalmente. Porque no, las secuelas que la dictadura nos dejó, nos siguen atravesando. Sí. A partir de, más allá de que es nuestra memoria reciente, como decimos, porque es una historia reciente, no es la historia de Rosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde, cuando vienen mujeres con dolencias, cuando vienen con problemas, y qué sé yo, y bueno, porque por esto nos pasó a todos. Sí, esto me parece que es fundamental, ¿no? Como esto de darle entidad a todas las funciones sociales como participación política, y en ese momento lo mismo, ¿no? Que, de nuevo, siempre embromamos y la columna que viene vamos a hacer como mucho énfasis en esto, ¿no? De no, a mí no me pasó nada, en mi casa no pasaba nada, ¿no? Y es como, che, ¿no? Hay que darle entidad a todas esas otras partes de la sociedad que también se vieron vulneradas desde muchos puntos de vista en relación a los derechos humanos y que también son parte de la memoria colectiva, digamos. Hacer memoria colectiva para mí es como yo lo pienso también en ese sentido, ¿no? No es solo el testimonio de la persona que estuvo presa o se exilió o se la torturan. O sea, memoria colectiva es todo el sistema estuvo fracturado, digamos, ¿no? Porque el silencio también era parte de todo este, es parte de esta, justamente este relato, ¿no? El silencio de mucha gente, el silencio de muchas familias que por ahí no vivían eso o no estaban enteradas que eso estaba sucediendo. Claro. Lo mismo acá cuando en algún momento estuvimos hablando de lo que sucedía en el interior, que en el interior por ahí había gente que ni se enteraba de lo que pasaba. Y esa era parte de justamente este relato también. Sí, totalmente. Sí, incluso el silencio hoy en día creo que es más doloroso. Es parte de la memoria, ¿no? Sin duda, o sea, que sí. En tu memoria haya silencio ya es un dato, ¿no? En gramática siempre decimos que la información de la ausencia, digamos, el cero, es tremenda información. Bueno, el silencio es tremenda información. En realidad te está dando un dato re zarpado, digamos, uh-huh. De toda una parte de nuestra historia. Y bueno, y otra, dentro de esta misma línea, ¿no? Que venimos como en esto de trabajar la memoria con respecto a la sociedad en general. Creo que hay otra característica de la perspectiva en la que ellos trabajan y la relevancia que le dan a los testimonios, ¿no? Y ya sea de todo el mundo que vivió esa época o las consecuencias de esa época, y además los testimonios de las víctimas, si se quiere, directas, que son parte medular, y en esto me parece que está buenísimo, la idea de que, che, tratemos de que hablen, ¿viste? Que durante mucho tiempo... creo que acá en Uruguay por lo menos hubo mucho silencio, después hubo mucho momento en que las víctimas empezaron a hacer denuncias y fue como un momento bastante singular, ¿no? Donde empezaron a salir cosas, pero con un propósito jurídico, digamos, judicial muy, muy explícito. Pero también la relevancia que tiene a nivel de los núcleos más chicos, familiares, de barrio, de conformación, de que es como, che, son testimonio que tiranos data antes de que te muera, digamos, claro. Porque en algún momento esa gente ya no va a estar. Entonces, nada, si quieren escuchamos el penúltimo audio en esta línea de la relevancia que tienen los testimonios como generadores de memoria. Para la transmisión de la memoria, desde ustedes, no desde el lugar de víctima. Las víctimas fueron víctimas. Ustedes fueron las víctimas. Hoy son testimonios. Hoy son testimonios vivos, activos, y tienen que ser reflexivos en eso. Por eso te preguntábamos también de tu militancia, que yo, porque esto, la construcción de una memoria es colectiva y te juro que se nota. Esto que decía yo hace un rato, del que decía, no, a mí no me pasó nada, y después había prendido fuego los libros de su biblioteca, nos dan toda la dimensión del miedo. Bueno, en esto que me parece que está bueno, ahí ese ustedes era referido un poco también a las anécdotas que iba contando a mi vieja, que si no se dieron cuenta, la que está ahí es mi madre. Uh-huh. En esto de que, bueno, ustedes fueron víctimas, pero hoy no son víctimas, hoy son testimonios, ¿no? Y eso me parece que es como una resignificación ahí del momento histórico de una misma persona, que es bien singular, y el aporte que tienen, ¿no? Ellos, como hacían mucho énfasis en esto, ustedes tienen mucho para aportar, ¿no? Como hablen, porque esa es una manera de que mi madre una le dice, no, yo ya no puedo combatir nada, yo ya está, digamos, no puedo más. Y los locos le decían, no, ya el hecho de estar contando y transmitir tu experiencia y tu memoria ya es como eso, es combate, digamos, es tener un rol en esa construcción. Yo creo que escuchándote ahora, y ahí va, y con la palabra, pensando también la palabra combate, ¿no? Como que en alguna medida todo toda la estructura represiva, dio la idea de que una generación y un proyecto político que acompañaban había fracasado. Y no necesariamente, ¿no? O sea, sí, claramente fue un golpe muy fuerte, pero no necesariamente es la muerte, no sé si de ese proyecto exactamente, pero por lo menos sí de la lucha y de seguir como proyectando de alguna manera un mundo mejor, que de fondo también había eso, ¿no? Totalmente. O sea, había algo muy reaccionario también en las dictaduras, ¿no? Como de... Totalmente. Bueno, y claro, no se queda pensando, pero vamos, seguimos el cronograma. Vamos arriba, si quieren, que escuchamos el último audio, que es re lindo, es como para mí fue como medio el corolario de un montón. Cerramos de... con algo lindo. Sí. Lo que hace el terrorismo de Estado es romper todos los lazos sociales, pero de una manera muy abrupta, muy abrupta. No solamente los lazos sociales que se tejieran en organizaciones como un sindicato, sino la hasta familia. La familia, los vínculos más íntimos. O sea, hasta ahí fueron, hasta el hueso. Entonces, hasta el hueso es que hay que sanar. Esto de hasta el hueso hay que sanar me parece hermoso, porque realmente sí. En esto de que rompieron todos los lazos en aquel momento y ahora, ¿no? Porque digo que o sea, las consecuencias de eso, de muchos núcleos familiares que decís, che, loco, acá está todo roto, y sí, porque pasaron cosas, digamos, y hay que saberlas. Y porque hay ausencias que todavía no... Exacto, incluso si pensás, ¿no? En esto, de nuevo, se encontró el nieto número 130, vos, claro. Es ahí, hay tremendos lazos que están rotos y además tremendos lazos que hay que reconstruir a causa de un hecho político que sucedió, ¿no? Y bueno, nada, esto que me parece que es re lindo pensar en la transmisión de la memoria en forma de combate también como una manera de ayudar a que las historias se sepan, y ahí me parece que... Nada, que más allá de los datos que tiremos acá o la manera que podamos reconstruir o tratar de transferir el material, que me parece que es el objetivo medular, ¿no? De tener estos espacios, eso de todas estas cosas que los locos tienen para decir, nada, tratemos de difundirlas, pero además también que tratar de que las historias se sepan, ¿viste? Como que me parece que está bueno hacer ahí un poco de ejercicio de querer saber y mantener ahí como la cosquilla, el prurito de querer saber y querer escuchar. Y nada, con mucho, me parece que está bueno ser cuidadoso y ser como sensible y empatizar, pero también está bueno como querer saber y pinchar un poco y exigir un poco que se cuenten cosas, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que decían los chiquilines es esto también de combatir, de la forma de combate del miedo, ¿no? Y estamos justo en un momento que me parece que es como re lindo traer esa perspectiva, ¿no? Estamos combatiendo contra el miedo, o sea, sí. no queremos tener miedo, digamos, hay que conocer la historia para justamente hacer nuestra memoria, ¿no? Y conocer y defender nuestros derechos y nada, hacer justicia o como dicen ellos, ¿no? O algo que se le parezca. Bueno, Checha, te agradecemos enormemente, que ha sido un placer recibirte y tenerte con todo este relato y tu perspectiva justamente de todo esto. Nosotros vamos a escuchar un temita y volvemos con el colectivo otra. Abuelo Pájaro, va a continuar, ¿verdad? Sí, va a continuar en 15 días. 15 días. Y ahí nos vamos, ya que estamos en esto de la relevancia de los testimonios, a bueno, tratar de trabajar algunos testimonios que justamente estuvieron en Orleti y que tienen mucha cosa linda para... Muy bien. Excelente. Escuchamos, muchas gracias. Besos. Vamos arriba. Escuchamos a The Hands, la banda Duane Peters, y con su tema Jorge, y volvemos enseguida. Vamos arriba. Irony is unrealized. and equal to the self-magnetized, often misused intelligence by the Caucasian brain that Jorge regards as his. Children play, lot of customers of yesterday whose tastes for turn are Catholic excess, defy the piety of La Raza's respect. A second gold rush in the stolen land, new promises are his to contraband. What time is Jaime Lupe to beat up a pregnant girl? It makes Jorge mad when they call her baby killer. Colectivos, la suma de las partes. Colectivos, el entusiasmo de quienes transforman.